día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de este tu programa Confusión en radioesperantia.com. Volvemos a la sintonía de la Fantasy Band. Nos lo preguntan mucho, One Step to a Miracle del álbum Sweet Kiss, de una banda fenomenal norteamericana, donde se incluye un montonazo de músicos de los que individualmente te vamos proponiendo. Estamos nuevamente encantados de volver a compartir contigo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, y ya sabes que ahí tienes todos los reproductores, todos los audios, los podcasts, las formas de contactar con nosotros, etcétera, etcétera. Al comienzo, como siempre, nuestro agradecimiento por estar allí, porque sin tu presencia este programa sería inviable. Y además debemos agradecer y hacer extensiva esa muestra de agradecimiento a todos los músicos, casas discográficas, melómanos que nos mandan música para proponértela. Pues dicho esto, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Empezamos ya el mes de octubre, casi nada, hay que ver cómo pasa el tiempo. Esto no lo digo siempre, pero es que es así, a una velocidad de vértigo. Y sin perder un instante, pues comenzamos. Lo hacemos con una banda de un estado que se prodiga poquito en esto de la música, es Indiana, pero que ha lanzado una banda espectacular, After Hours. Ya te propusimos alguna pinceladita al pasado programa. Un dúo que nos encanta, luego te hablaré de ellos, After Hours. Un álbum genial y queremos empezar el programa de hoy con este tema que se llama Sherwood Ave. Bienvenido, aquí comienza Confusión. We'll be right back. Desde la primera vez que los escuchamos nos encantaron, son de Indiana. El guitarrista Eli Kahn y el batería Arthur Schroeder. Tienen varios trabajos ya en la calle, este es el de este año 2024, Long Road. Y lo que escuchas, Sherwood Avenue. Tengo que tener un sobretítulo, Kitchen Party. Un comienzo espectacular para el programa de hoy. En confusión, está mal que lo diga yo, pero es que hoy la música de esta gente es una pasada. Pues el comienzo es solamente el principio, parece una perogrullada. Pero tenemos un montón de música todavía para disfrutar juntos aquí en Confusión. Te lo presentamos la semana pasada, este álbum Back to Love About You, Journey to Love, de Roderick Harper, el vocalista de Washington D.C. It's crazy, traveling down life's long lost highway. Coastal overseas, cruising on an ocean to some island, or skiing, climbing to a mountain peak. Harper, Back to Love, Vulture, Journey to Love. Precisamente el título del álbum es el que estamos escuchando, Journey to Love, Viaje al Amor, de este fantástico vocalista que hemos descubierto recientemente de Washington D.C. Una pasada. Pues vamos, que esto todavía, macho, como quien dice, más que comenzar. Tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión. Cada día a esta hora. Puedo dejar de pensar en ti, Can't Get Over You, la música del álbum Silky Soul del 91, de un señor que nos dejó el pasado 10 de septiembre, hace ya poquito. El 11 lo comunicó su familia y cometió el error de morirse Frankie Beverly, el líder de Mays, que tiene una historia bastante curiosa. Él era de Filadelfia. Intentaba hacerse un hueco en el mundo de la música con el sonido de Filadelfia, Philly Sound, con varios grupos de Butlers. Con esa denominación se marchó a San Francisco. Ahí en San Francisco llamó la atención de una señora que era la cuñada de Marvin Gaye. Marvin Gaye los empezó a incluir como teloneros y empezó el éxito. En esa época se llamaban The Raw Soul. Y les dijo Marvin Gaye: os tenéis que cambiar el nombre, porque con este nombre no vais a triunfar. Os tenéis que poner Mays. Y nada, dicho y hecho, se pusieron Mays. Y desde entonces, pues éxito tras éxito. Frankie Beverly, descanse en paz, otro de los grandes que se nos va. Aunque hasta cierto punto, porque lo podremos escuchar con todo el legado musical que nos ha dejado. Música fantástica. Y este tema, el comienzo, habrás dicho, ¿no va a poner otro jingle? No, es que es el comienzo de este pedazo de tema, Can't Get Over You, que se incluye en el álbum del 91, Silky Soul, otra delicia. Frankie Beverly, Can't Get Over You. Siempre que pongo a Jim Dunlap me viene a la cabeza el Clack, porque son pues prácticamente un dúo indisoluble, van por libre, pero el uno participa en los discos del otro y el otro en los discos del uno. Este álbum es Tales of the Fast Man, del batería Jim Dunlap, del año 2000, y colabora lógicamente a la guitarra el Clack, ambos de Detroit, Michigan, haciendo un sonido espectacular. Things That Go Funky Tonight, lo que escuchas. De quizá pues de los mejores trabajos de Jim Dunlap, que más me gusta. Aunque me quedaría con todos, que son una delicia. Aquí firma como Jim Dunlap Band. Y Covers lo hace de maravilla. Pues bajamos un poquito y nos vamos al este. De Detroit a Nueva York, concretamente a Brooklyn. Un tema que me encanta, que te lo presentábamos ya hace unos cuantos meses. De un fantástico vocalista neoyorquino, Will Downing, de su álbum Soul Rising. Let me make you whole. Together we'll stand. en el álbum que estrenábamos hace pues unos cuantos meses. Pasa muy rápido el tiempo. Creo en noviembre del pasado 23. Y este quizás es el tema que más me gusta. What part of my life? What part of my love? Que es realmente el título. Encuja con amor y vida. Love, life. Will Downing, Soul Rising, un temazo y un pedazo de álbum. También otro trabajo genial, You're Under Arrest, de uno de los músicos señera del programa, Miles Davis, Mrs. Morrison. antes de morir lanzó este álbum. Después llegó Tutu, Amandla y el último de todos, Dubop. Y mientras lo estaban remezclando, pues falleció en Nueva York Miles Davis en el año 91. Grandísimo músico, trompetista, arreglista, creador de Nueva Vida del Jazz, fue el que electrificó todos los instrumentos con sus cachorros y creó como un nuevo estilo de jazz electrificado. Y bueno, muestra de ello pues es la banda que tenía detrás ya en este álbum. Tú estás bajo arresto, You're Under Arrest, que según explicaba él, era que cuando comenzaba en los años 50 estaba tocando en clubs y la policía lo detenía y le decía, pues mira, es que estoy tocando aquí, no, no, venga, venga, para comisaría. Estuvo varias veces ahí discutiendo y tal y no lo dejaron entrar. Y era el que tocaba. Que luego salía a fumar o vete tú a saber. Problemas que tuvo con la policía. Miles Davis, Mrs. Morrissey, del año 91, del año 85, te perdona, 91 es cuando falleció. Estás arrestado, you're under arrest. Esto es Confusión y nosotros estamos aquí en radioesperantia.com. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Baby. Alberto Parmigiani es un músico, guitarrista, arreglista, compositor de Bari, Italia. Y en el 2021 creó un álbum llamado Soul Hunters con un montón de temas, con un estilo bastante ecléctico y del que hemos destacado este Love is like a spear, el amor es como una lanza, desde el 2021. No suena nada mal, como puedes apreciar, de este fantástico músico pata negra de conservatorio, estos que tiene un currículum musical impresionante. Alberto Parmigiani. Love is like a spear, del álbum del 21. Soul Hunters. Y nos vamos bastante lejos a Melbourne, en Australia. Hay una banda con un título un poco curioso, Carterista Pickpocket. Y nos quedamos con el tema que le da título a este álbum, Reflection. Pickpocket, australiano. Fíjate qué bien suena. Que no los conocía, me han sorprendido gratamente. Este es un álbum del 2020, Refraction, de una banda genial de Melbourne, del Melbourne, Australia. Y ocurre una cosa muy curiosa, porque me mandan música, digo que me gusta y me mandan toda la discografía, entonces pues voy descubriendo un montón de música que no es actual, pero que suena de maravilla. Pickpocket, la traducción sería track carterista, de esta genial formación australiana. Y nos vamos con una banda que en principio pues se llama The Juju Orchestra, por motivos legales lo tuvieron que cambiar en el 2005, y ahora se llaman The Bahama Soul Club. Just Dancing con Alison Garrido. Nombre artístico, Ali Garrido, ya es portuguesa. El álbum Sound Love Society del 23. I look into your eyes. Oh, in a disguise. You hold my hand and brought me to your side. Together we stood with nothing in our minds. When they are breaking through, always moving, you pull me towards you. All day, all night, stars dancing to the sky. The winds touch our feet and the bursting of time. Vocalistas Ali Garrido, portuguesa, vive en Portimão, en Portugal, y la banda The Bahama Soul Club está liderada por el multiinstrumentista alemán Oliver Belt. Antes se llamaban The Yuyu Orchestra y por motivos legales, como te comenté, pues tuvieron que cambiar el nombre y ahora se llaman así, The Bahama Soul Club. Pues volvemos a Estados Unidos y con un violinista que nos encanta, Daniel D. Esto es Lullaby, la canción de cuna, de su álbum del 2012, Epic Sounds, Daniel B. Thank you. sonido el de Daniel D. Epic Sounds, es un álbum del 2012 que suena así de bien de principio a fin. Lullaby, la canción de cuna que nos proponía este fantástico violinista. Y ya desde hace unos cuantos programas lo tenía aquí pendiente este tema, me apetecía escucharlo. Y como dice mi madre, todo llega en el momento que debe llegar, en el momento justo. Pues lo tocaba hoy y hoy sale Emotions del fantástico multiinstrumentista Roger Troutman, de su álbum del 2008, Bridging the Gap, dando el salto. Emotions. Firmaba como Roger Troutman, el fundador, creador, alma mater de SAP, que empezó a colocar a vocoder en prácticamente todos los temas, que salía esa voz robotizada, quedaba muy bien, eso sí, y desgraciadamente falleció y lo mató su hermano en el estudio, así como por ejemplo a Marvin Gaye, del que hablábamos antes, lo mató su padre. Pues a Roger Troutman lo mató su hermano. Historias trágicas en el mundo de la música, y también hemos tenido pues unas cuantas. Emotions, un temazo de este 2008, año en el que publicaba este Bridging the Gap. Aunque creo que es una reedición. Pues nada, vamos ya caminando hacia el final. Nos quedan tres temas y el indicativo que vas a escuchar ahora mismo. Jazz New Age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Una cosa extraña con este músico, Jeffrey B. Shuttles, que en el 2005 editaba este discazo, Time to Shuttle Down. La semana pasada escuchamos precisamente el tema que le daba título y lanzó este álbum, Verte una caridad soberbia, y después de eso pues ya nada más, una cosa increíble. Cabalgando sobre las nubes, Right Above the Clouds. Música de este batería, Jeffrey B. Shuttles. Ya en la recta final de Confusión nos quedaremos con un teclista suizo, Greg Manning, con un tema que nos encanta. Y ya sobre él, terminando, te diríamos que no nos vamos para siempre, volvemos en unos días. Y por cierto, Bridging the Gap, el álbum era del 91 de Roger Troutman. Él falleció en el 99, porque con esto de las reediciones pues intento coger las últimas remasterizadas y pues escuchabas una remasterizada del 2008, pero él falleció en el 99 y el disco era del 91. Pues de Jeffrey B. Shuttles nos vamos a Greg Manning y luego ya la despedida. Thank you. Ha sido un placer compartir contigo este tiempo de música aquí en Confusión, radioesperantia.com, y ahí mismo ya tienes los audios, el podcast, las formas de contacto, todo lo que deseas. Los reproductores, que tenemos tres, uno genérico con toda la programación de todos los programas, uno detrás de otro, otro dedicado exclusivamente a Confusión y otro dedicado al resto de programas. Te vas a escuchar online y eliges el reproductor que más te guste. O si no, pues uno por uno te vas buscando los programas en cada uno de los podcasts. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Lo he pasado genial, como cada programa. Y por eso, pues, como me gusta tanto, volveré pues en una semanita aproximadamente para seguir transitando el mes de octubre. A ser moderadamente felices, como te digo siempre. Nos vemos en aproximadamente 7 días. Y te dejo con Knights of Elysium, la banda Incógnito, que hace una versión espectacular del tema original de las Jones Girls. Hasta entonces, hasta la semana que viene. Muchas gracias por estar allí.